11:41, tiempo de hablarles ya de actualidad local, la sintonía de la mañana, la jornada de este martes 15 de enero. Para hoy precisamente estaba programada la reunión que se iba a mantener a través del Foro Social de Ubrique. Se lo anunciamos prácticamente antes de Navidad, en torno a esas fechas. Recordarán que manteníamos conversación con una de las integrantes del foro, con Mercedes Guerrero, por diferentes asuntos, y nos anunciaba que había prevista precisamente para la jornada de hoy, martes 15 de enero, una nueva reunión, una nueva convocatoria para todas aquellas personas que integran el Foro Social de Ubrique, también para todas aquellas personas que quieran, bueno, pues sumarse a esta iniciativa y debatir sobre los diferentes temas que se van a plantear. Se nos anunciaba en su día que el tema de los desahucios era prioritario, una cuestión que había salido sobre la mesa y en la que se quería seguir trabajando, en concreto con propuestas para nuestra localidad, pero también, bueno, pues hay otras cuestiones que se van a tratar en esa reunión convocada para hoy. Hoy, por cierto, a las 8 de la tarde en los salones de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Con una de las integrantes del foro, precisamente la presidenta de la Federación, vamos a hablar a continuación con Mercedes Guerrero. Mercedes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, anunciábamos ya en su día, ¿verdad?, esta convocatoria, la dábamos a conocer, pero con motivo de las fiestas navideñas y demás quedaba un poco en el olvido y teníamos que volver a sacar el tema nuevamente en la sintonía de la mañana para hacer extensiva la convocatoria de todos los ubriqueños que quieran participar y, bueno, pues para dar a conocer también los temas que se van a tratar en el foro, los previstos que hay, porque, bueno, como en otras reuniones con mucha participación siempre, pues suele haber diferentes cuestiones, ¿no?, que a lo mejor no están en el orden del día y que acaban por tratarse. Cuéntanos, Mercedes, ¿qué es lo que tenéis previsto para hoy? Pues, como tú has dicho, nosotros tratamos diversos temas, ¿no?, y dejamos uno pendiente para la próxima vez, ¿no?, y en este caso ha sido los recortes que están afectando a la educación. Uno propone y los demás intentamos buscar información, ¿no?, y entre todos pues lo compartimos hoy aquí. Eso no quiere decir que vamos a tratar este tema nada más. Todos los temas que sean propuestos también se debaten y vamos, ahí lo que hacemos es compartir problemas, ¿sabes? Si alguien considera que afecta a un colectivo considerable, pues entre todos lo debatimos y buscamos información. Vamos, excusarnos por lo menos unos a otros y intentar ver cómo se pueden solucionar. Recordemos que el Foro Social de Ubrique se creaba, se constituía el pasado mes de noviembre, a principios de noviembre, en torno a lo que fue la huelga general convocada por los sindicatos para el 14 de noviembre. Surge esta iniciativa, pero después sigue avanzando con otros objetivos, en este caso pues simplemente el objetivo de crear ese foro de debate entre los ciudadanos ubriqueños sobre temas que puedan serle de interés, temas sociales. Está constituido por diferentes asociaciones locales, entre ellas, como decíamos, bueno, pues la Federación, asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos, todos ellos forman parte de ese Foro Social de Ubrique. Y, bueno, muy importante, por aquí podemos comenzar, si te parece, antes de entrar en materia de los temas que vais a tratar, Mercedes, se invita a participar a cualquier ciudadano, el representante de colectivo, ¿no?, que quiera sumarse a lo que se va a hablar allí, ¿verdad? Hombre, consideramos que las cuestiones que tratamos son importantes para todos, ¿no?, porque están relacionadas con el mundo de la educación. Entonces, aquí le afectan a las AMPA, ¿no?, a los delegados de padres, profesorado, y creo que en general a toda la ciudadanía, porque el que no es profesor es alumno y el que no, pues, es padre de alumno, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante y está invitado todo el que quiera venir, no solo a tratar este tema, sino si cree que deberíamos de tratar otros, pues también. Recordemos, de hecho, además también que recientemente se daba a conocer la recogida de firmas contra los desahucios que había realizado el Foro Social de Ubrique. Creo recordar que fueron unas 1.000 firmas, ¿no?, las que se recogieron para formar parte de esa iniciativa legislativa popular para la regulación de la dación en pago. Y este, en principio, era una cuestión que también se ponía sobre la mesa y que preocupaba al foro, ¿verdad? Sí. Nos pareció importante no dejar ese tema de lado, vamos, que aunque hayamos terminado con la firma, porque tenía un plazo, pero estamos abiertos a que nos propongan, hagan proposiciones, ¿no?, y si podemos ayudar de alguna manera, pues, o sea, que el tema no lo hemos dejado. Y aparte, pues, hombre, seguimos con este de lo del profesorado y alumnado, porque fue el que se propuso en la última reunión. Pero todos los que nos propongan, pues, se tratarán aquí. En la, y es muy importante también que lo que vemos, ¿no?, que lo que en noviembre se creó, y se creó para un fin, porque yo creo que le está interesando a la gente, y poquito a poco, cada vez que hacemos una reunión, hay algo, hay alguien nuevo, ¿no?, que se está corriendo la voz, que de boca a boca, ¿no?, y eso, pues, también nos alegra, ¿no?, que guste a la gente lo que estamos haciendo. Claro. Lo interesante del Foro Social de Ubrique no solo el hecho de crear ese ámbito de debate social, de diálogo entre los ciudadanos ubriqueños a través de los colectivos, sino además también lo que pueda surgir, ¿no?, las conclusiones que se puedan obtener y las actuaciones concretas también que se puedan promover en nuestra localidad en torno a esas cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo eso, ¿no?, que nosotros como foro no podemos, yo qué sé, decir, vamos a hacer esto en determinados sitios, pero si los interesados vienen y nos hablan del tema, y nosotros apoyaremos, ¿no? Pero como iniciativa nosotros llegado tampoco, tenemos que estar con la gente que los quiera promover y la gente que esté dispuesta a hacer un fin, ¿no? Y eso es lo que tratamos de llegar con nuestras actuaciones. En principio, entonces, el tema que se plantea para hoy, la educación, la situación en la que se encuentra con los recortes, ¿no? Sí. Es el ámbito que se va a tratar, pero bueno, como decíamos, está abierta esa reunión para abordar cualquier otro tipo de temática. Cualquier otro tipo de temáticas, por supuesto. Cuestiones que se van a estar afectando a toda España, los recortes en educación, pero claro, esto se va a tratar a nivel local, ¿no?, que es lo que puede interesar más. Sí, nosotros trabajamos a nivel local. Por supuesto, nosotros no, o sea, no somos un foro, porque también nos lo han preguntado, que de dónde, nosotros no estamos, no tenemos una constitución de presidente ni nada. Nosotros venimos aquí, tratamos temas, la gente llega, tú puedes llegar, te sientas y excusas, o sea, ni te vamos a preguntar de dónde vienes ni, ¿sabes? Hombre, lógicamente lo dirán, ¿no? Pero que tú vienes, excusas, si te parece bien te quedas, y si no, pues nada, que no estamos comprometidos, aquí no comprometemos a nadie. Simplemente un lugar donde se puede debatir diferentes temas de interés social. Mercedes, lo interesante de esto será saber las conclusiones, ¿no?, conocer lo que se ha hablado en esa reunión y si se ha obtenido algún tipo de conclusión de cara a actuaciones o iniciativas que se puedan llevar a cabo. Así que, si te parece, yo te emplazo para mañana y seguir, bueno, pues conociendo lo que se ha tratado, ¿no?, a través de ese foro, las conclusiones que se hayan obtenido, si quieren dar a conocer más adelante para que reflexionar sobre las mismas, bueno, pues en cualquier caso, unos días después sí que podíamos comentar, ¿no?, y seguir hablando de lo que se haya tratado en esa reunión de hoy. De acuerdo. Y por lo demás, lo que hemos llegado. Eso es, por lo demás, invitar a toda la ciudadanía. Y especialmente también a las personas que puedan estar un poco más implicadas en el sector educativo, ¿verdad? Se hacía ese llamamiento para profesores, personas que estaban incluidas o que trabajaban en las asociaciones de padres y madres de los colegios. Todos ellos están invitados a participar en el debate de hoy. Sí, hemos estado poniéndonos en contacto con las AMPA. Cada uno se encarga de un tema, ¿no? Y los delegados de padres, el profesorado, también lo hemos estado intentando de, porque ellos estaban interesados, ¿no? Son los que, ya te digo, que el boca a boca, ¿no? Es lo que luego, pues, a nosotros nos interesaría y yo creo que sí va a haber bastante asistencia esta tarde. Al menos los esperamos así. Pues recuerden, los padres de alumnos, pues, también les interesaría estar, ¿no? Asistir y conocer cómo está afectando el tema de los recortes en educación también en nuestra localidad. Será esta tarde a las 8 en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra, nueva reunión del Foro Social de Ubrique. Seguimos hablando de esta cuestión, Mercedes, si te parece, en el futuro, para conocer las conclusiones, como decíamos antes, y bueno, pues te agradecemos el que nos hayas atendido la jornada de hoy. Gracias, lo que esperamos es que la asistencia de esta tarde, pues, nos obligue en la próxima reunión a buscar otro salón, porque no quepamos aquí, ¿no? Que haya gran participación, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con ese deseo. Lo dicho, Mercedes Guerrero, integrante del Foro Social de Ubrique, gracias por estar con nosotros y buenos días. Hasta luego, buenos días. La OMIC informa.